trae compañera. Él solo viene a bailar y no estorba a nadie. Las chicas bailan a un lado, pero ellas se desmayan. Muevan las chicas a un lado, no quiero que se caigan. Así con sus pies, yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor, que apenas va a empezar. Ya cierre la puerta, señora, aquí se puso bueno. Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve. Aquí lo dejo con el Juan, están en buenas manos. Oigan el ritmo que aquí va, que sí les va a gustar. Las chicas bailan a un lado, pero ellas se desmayan. Muevan las chicas a un lado, no quiero que se caigan. Así con sus pies, yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor, que apenas va a empezar. Y lo dejo con el Juan, están en buenas manos. Oigan el ritmo que aquí va, que sí les va a gustar.